Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia estamos transmitiendo ya el Dub Night desde Radio Zapote este 31 de enero. Ya estamos entrando aquí el Moreno y su servidor. Estamos listos y preparados para llevarles el show de esta noche. Buenas noches, Moreno. Mr. Brown, ¿cómo estás? Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio del Dub Night. Como siempre es un gusto todos los martes saludarles en este número 222. Pues ya estamos comenzando desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México. Ya saben, Radio Zapote. Completamente en vivo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, hoy martes 31 de enero, Moreno, Mr. Brown, se fue muy rápido el mes, pero ya estamos aquí para llevar a cabo este programa. Hoy vamos a tocar cosas nuevas, vamos a dar la información, vamos a dar la cartelera. Esto va a ocurrir en el Dub Night 222 en esta sexta temporada. Iniciamos la última canción para entrar es de Dub Shaman. Hoy tocando cosas de México. Y bueno, ¿no? También tenemos ahí unas cosas preparadas y vamos a tocárselas esta noche. Así es, con todo la producción mexicana, ¿no? Enhorabuena, muchos proyectos, ¿no? Música. Y bueno, en este caso, el día de hoy también, pues tenemos ahí un proyecto, pues nuevo, ¿no? En este caso, bueno, para el Dub Night, que no lo habíamos tenido aquí, ¿no? Sí, hay muchos proyectos nuevos, Moreno, Mr. Brown y. Y bueno, ¿no? Ahorita como que hay una vertiente de proyectos dedicados al digital reggae, Moreno, como es el caso de Cosmos Sound, como es el caso de Schemo Attack. Y bueno, ¿no? Ellos también enhorabuena están haciendo pues hay una microescena, por decirlo así, con este género, ¿no? Que es el digital reggae y Robadub, ¿no? Digital acá. Sí, pues dentro de todas las vertientes del top que hay, pues ahí está el aporte de estos amigos, ¿no? En este caso para aportar un poco al Robadub y Digital Reggae. Y hablando de México, vamos a tocar algo de este proyecto de Tijuana, de los fundadores del Dub. Aquí en México es el proyecto de Dub Boss con este track de que aparece en Waves in Amplitud. Se llama América. Escuchamos a Dub Boss. Thank you. Bueno, y escuchemos a los señores de The Voices de la ciudad de Tijuana, ellos que son eran ese eslabón perdido, Moreno, del dub en México, los señores de The Voices. Sí, pues por suerte ya están por acá con nosotros compartiendo todo este material que pues ya andaban sonando desde hace algún tiempo por aquellos lugares, ¿no? Sí, hermano, y bueno, y ellos han venido también a... en este caso digo que es el eslabón perdido porque son ellos empezaron hace 14 años en la ciudad de Tijuana. Obviamente que, ¿cómo es el federalismo, no? El centralismo, aquí México, DF, que se concentra muchas cosas del dub, del reggae, ¿no? Y después hay otras partes de la República que como que es menor, ¿no? La presencia, ¿no? En este caso del dub, pero llegó hasta allá a Tijuana, empezó en Tijuana por el contacto que tiene con Estados Unidos y bueno, Moreno, Mr. Brown. Sí, pues no está de menos recalcar que en toda esa parte del norte también ha sido pues un fuerte frente de música, ¿no? Y también pues también en la escena de la música electrónica, también pues por allá en el norte también es un buen eslabón, ¿no? Donde pues han hecho bastantes cosas importantes y bueno, como comentas y como comentamos, pues es también Dobos, pues otra banda que viene a apoyar y hacer música, ¿no? Desde hace bastante tiempo, como comentas aquí. Y bueno, ¿no? Una propuesta que a nosotros, que a mí en lo personal, pues es por mis tiempos y todo, pues sí me gusta, ¿no? Ellos están muy orientados hacia lo electrónico, hacia la experimentación y cosas así, Moreno, Mr. Brown. Sí, a mí también me parece muy interesante, también me agrada. Y sí, es completamente, como comentamos, parte de la diversidad que hay ahora en todo el movimiento del dub. Y bueno, también hay que recalcar el trabajo que están haciendo, ¿no? Agregando ahí o aportando su grano de arena a toda la escena del dub ahí con, pues difundiendo con en este caso ahí en la página de Dub MX y en el Tom Tom Radio, ¿no? Así es. Ahora vamos a escuchar esto que es al Bungalo Dub, esta canción que se llama D44, que también viene en ese acoplado que se llama Waves in Amplitude de la disquera Dan Dada Records. La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, cuando menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. estamos de regreso en este 222 del Dub Night FM aquí por Radio Zapote. Bueno, y estamos iniciando muy mexicanos este 222, Moreno Mr. Brown, y acabamos de escuchar a Bungalow Dub, exactamente, de Waves in Amplitude. Este disco de la disquera hermana Dan Dada Records, de allá de Portugal. Y bueno, Moreno Mr. Brown, cosas que se están estrenando en este 2017 es el disco Bubalódica, Moreno Mr. Brown. Así es, una participación ahí de Buba con bastantes productores, ¿no? Ahí con internacionales y nacionales. Un disco muy bueno, ya ahí por ahí he estado dando el rol en la difusión, tocándose. Escúchenlo, ahí está en Green Beats Radio, en Green Beats Night Label, ahí pueden escucharlo, ¿no? Sí, está disponible para toda la gente. Incluso lo acabamos de descargar y la estamos tocando ahora por primera vez. Bueno, son 13 canciones y bueno, está en descarga libre. Y vamos a escuchar ahora esta canción de J. Falla con Unido Estéreo, Artex. Estamos de regreso en Dub Night. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, ya estamos escuchando este disco de Unidub Estéreo que se llama Bubalódica, que está ahí disponible en descarga libre en Green Beats Net Label. Y bueno, hay cosas buenas, Moreno, Mr. Brown, que han en este 2017 que han empezado a ocurrir. Hay buenos eventos, Moreno, Mr. Brown, en puerta. Han empezado a vislumbrarse, ¿no? Y a alumbrarse algunos proyectos que visitarán México. El fin de semana tuvimos a Chalar 58 desde Barcelona, El Catalán. Viene Abba Shanti en unas semanas, en febrero. Abba Shanti hay The Mighty. Yo creo que vamos a preparar algo, ¿no? Un programa especial o algo, ¿no, Moreno? Así es, ¿no? Para este, preparar algo para, pues, para Abba Shanti, ¿no? Su festejar su visita. Ya preparamos algo de Abba Shanti, un programa especial. Esto va a ser en la 24 o 25 de febrero, parece. Bueno, al rato checamos toda la información para darla correctamente. También se anuncia ya la visita de Chasbo en marzo, Moreno, Mr. Brown, Rose Temple. Sí, ahí ya está la fecha del Dub Club, 11 de marzo. También ahí viene un proyecto nuevo, ¿no? De Guadalajara también, ¿eh? No, de, pues no es tan, ni tan nuevo, es Dubai. Bueno, ni tan nuevo. Es Dubairation. Dubairation. Sí, y ellos tienen un rato también. Que tienen un montón, ahí tienen el Dub Room en Guadalajara, ellos también vienen. Viene Chasbo y Bass Revelation y Abyssinia Hi-Fi, ahí ya están ya anunciando, ¿no? Su, lo que es este, el Dub Club de marzo. También para muy interesante. Y también hay otras cosas también más cercas. En febrero está la visita de Matt Professor en una sesión. El Dub Club de febrero es Matt Professor y Mr. Zebre. Sí, Sailin. Y con Sí, Sailin, exacto. Ya en un par de semanas, ¿no? Parece que es 17 de febrero. Sí, así es. Y bueno, son cosas que están sucediendo muy interesantes todas. También ya... próximamente saldrá la información de la visita de Kibir Amlak, un operador también de un sound system allá en Londres, y que tiene una disquera y tiene un increíble sonido y una increíble producción. Visitará México por primera vez directamente desde Londres. Eso también va a ser en febrero, Moreno, Mr. Brown. Ahí están todas las fechas, ¿no? Por ahí ya se empieza pues a agendar todos los eventos. Y bueno, ya al final, ¿cómo se llama? También en abril, que ya se dio a conocer también el line-up, ¿no?, de Festival Bass Camp, que va a ser en Tula, Hidalgo, y que también suena muy interesante, ¿no? Que presenta a Haspar, a Digitron, a Zack Dub, ¿no? Que más me faltan ahí algunos, ¿no? Sí, por ahí están varios por confirmar, pero bueno, ahí está parte de lo que es el Bass Camp Festival ahí en Hidalgo, ¿no? Sí, de aquí hasta abril no va a parar de sesiones, de Sound System. Por ejemplo, también ahorita estamos viendo, recibimos la noticia de que Omane Padme Hum también estrena disco. Los vamos a invitar para que vengan aquí al Dub Night, ¿no? Sí, también por ahí ya estamos viendo todas las publicaciones, ¿no? De los eventos. Ya está en puerta también el Dub Conference y también pues los eventos del fin de semana, ¿no? Ya se siguen abriendo algunos espacios para esto del Dub, ¿no? Sí. Vamos a escuchar esta siguiente canción que se llama Mystical Dub, que es Miniman Dub y Zack Dub con Bubble Roots. We'll be right back. De regreso en el 222, después de escuchar a Unidope Stereo y Bubalódica, y de este disco Bubalódica, Bubarruts en la melódica. Y platicando de todo lo que se viene, Moreno Mr. Brown, un montón de cosas, está locochón. También en el asunto de los lanzamientos, fíjate que hay cosas ahí muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Anáhuac acaba de publicar que le van a publicar su single en... que eso lo van a tocar en Marbase, lo van a publicar en marzo. O sea, es algo, ¿no? De, ahí en Green Beats tenemos pues varias cosas así para estrenar. Bungalow Dub, que viene con un nuevo disco. También viene disco de Dub Riders, los de los amigos de Regambulante. También ellos van a publicar pues un material. Un nuevo disco de Teguari, se viene el disco de Dufri Mumia, Moreno Mr. Brown aquí de Dub Night, ya está más que formado. Sí, pues ahí está todas las nuevas publicaciones también, ¿no? Que se vienen. Y bueno, también esto pues da bastante que hablar, ¿no? En la escena del top. Y pues también ahí está el material para que pues vayan escuchando, ¿no? Así es. Y bueno, vámonos a escuchar algo de, pues como les decía, ¿no? Que ahí vienen unos lanzamientos. Vamos a escuchar esto a Anáhuac de la ciudad, de él que era parte de aquí de Black Roots, un colectivo sureño y de aquí de la ciudad, y que se fue a vivir a Guadalajara. Y bueno, él publicará próximamente en Marbase su debut, álbum debut, pues un EP, es un solo rhythm con tres cortes. Vamos a escuchar esto que lo extraemos del álbum Revelation Volumen 1, que es la disquera de Bar Revelation Records. Esa canción que se llama Yalip es un remix de Anáhuac. Yeah. Live life, love, and love life, live. Everything I got in mind to give is love, your love. And love, God, and me say peace and love, I will be one. Oh, me say peace and love. Say love, I will me I dream one. Oh, me say peace and love. Me say love, I will me sister one. Come, me say peace, I will me want in a me heart. Come, me say stop a little fussing and fight. Come, me say come and make we all live right. And you black and me say not with the white. Oh me say peace and love, oh make we all unite. So what? With the African and me say with the Syrian. With the Chinese and me say with the Indian. We say peace and love are what we want. Oh me say peace and love. Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de doi. Say Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de doi. Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de doi. Say Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de doi. Rastafari, living on my heart and soul continually. Yes, praise his name, Rastafari live forever. You know, Ja Ja Ja Ja live it, Ja Ja Ja Ja live it. Lord of mercy, Ja Ja Ja Ja live it, ja, live it. Ja, live it. Ja, live it. Ja, live it. Ja, live it. Ja, live it. Ja, live it. Come say peace and love, how we me brethren want. Ja, live it. Say peace and love, how we the whole world want. Ja, live in your heart and soul. Janadit, ja live in your heart and soul. Say ja live it. Janadit, estamos de regreso en este 222 en el Dub Night. Y bueno, estamos escuchando algo de Web Sin Amplitud. Estamos escuchando a Noah Wack, algo desde la ciudad de Guadalajara. Y bueno, como decíamos, hay cosas que van a ocurrir, algunos lanzamientos. Y bueno, Moreno, también llegó el turno de, ¿sabes de qué? De platicar de los Dub Awards. Estamos a punto de cerrarlos ya, ¿no? Sí, ya estamos casi por concluir la convocatoria para que voten y participen. Queremos de antemano agradecer por participar ahí en todas las respuestas, en todas las preguntas también, en las categorías también, en participar en ellas. Sí, yo creo que a partir de la próxima misión ya, de este fin de semana, a partir ya estará lista la fórmula. Más al rato platicamos de la fórmula, de las formas, y pues ya platicaremos para que ustedes puedan votar. Y bueno, Mr. Brown, voy a tocar algo de Apophin Dub, esta canción que viene de también Revelation Volumen 1 de Bad Revelation Records, que se llama Reggae Música. Alguien que también ya anuncia su nueva publicación, ¿eh? Sí. Regresamos para platicar de los Dub Awards 2017. Paso mi vida en reggae música, no en la religión. Paso mi vida en reggae música y en el amor de Dios. Paso mi vida en reggae música, no en la religión. Paso mi vida en reggae música y en el amor de Dios. Paso lo que tengo. libre Babilonia. Auténtico, me parece lo que tengo yo. Cada vez que vi lo que ocurrió en esta puerca y mugre Babilonia. Canta más alto. Listen the voice of Jah people. Listen the voice of Jah people. Listen, listen, listen, listen. Estamos de regreso con la información de los Dove Awards. Bueno, ya estamos haciendo, ahorita vamos a hacer las ternas, el Moreno y su servidor, de lo que piensan que ha estado muy bien por ahí. Y bueno, Moreno, Mr. Brown, ahí tenemos cosas. La semana pasada, ¿no? Tocamos esta canción de OPF, ¿no? Porque también estamos buscando la canción así de... del año, ¿no? Del año 2016, que te haya marcado, ¿no? Sí, dentro de las categorías, ahí está, pues esta que comentas, una de las canciones, mejores canciones del 2016, pues hay varias, y una de las que propusimos, Oso en especial, esta de OBF, 15 toneladas, ya saben, es un clásico también, ya se está convirtiendo en un clásico. Sí, y también vamos a poner algo de... digamos que el que nos dejó el 2016, y que está nominada a la mejor canción ahí en los Dub Awards 2017. Estamos hablando de Ashanti Selah con esta canción que se llama Violin Step, que es Ashanti Selah y Alpha Estepa, y en combinación con Ras Daddy Varios. Vamos a escuchar esto. Violín Stem, escuchamos, Moreno. ¿Cómo ves esa canción? ¿Te gusta o qué? Sí, es una, pues una fuerte tono, ¿no? Muy bueno. Es algo que también nos ha dejado este 2016. para que también ahí está dentro de la categoría de la mejor canción del 2016. Y bueno, entonces a partir de mañana ya encontrará usted la forma para que usted vote por la mejor canción, la mejor sesión Sound System, el mejor álbum acoplado, el mejor álbum artista internacional y el mejor álbum artista nacional, Moreno Mr. Brown. Pues ahí está la invitación para que pues voten, ¿no?, por sus candidatos. Mañana ya aparecerá esta información. Algo que me dicen que es de lo que dejó este año que gustó mucho, que es el nuevo álbum de Mr. Sebre, que se llama Shadows. Que por cierto, otra vez el Sebrito vino y está andando por acá en México. Vamos a escuchar esta canción con Sensi T, Traveling on the Rhythm. Mr. Sebre. Now he's come a thing called Traveling on the Rhythm. May I tell him all right? Special request to reach out to international around the globe. Watch out now. Traveling on the rhythm. This your song gonna make you traveling on the rhythm. Oh Lord, traveling on the rhythm. All them I say back got traveling on the rhythm. What make me tell you we are traveling on the rhythm. This your song gonna make you traveling on the rhythm. Traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. We are got traveling on the rhythm. This is a song gonna make you traveling on the rhythm. Oh Lord, traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. From the rise of the sun, I and I will make you burn. Fire here, fire there, tell you wicked I go run. To all the chatty mommy giving a little shot. Me and the pure and I go run the place hot. We burn it in a OCB, we burn it in a bank. Me tell you this, I want ya, I go mash up every dance. All the massive in a the place, I go run down this session. Cause anywhere you go, there will be salvation. Matty Dreadman from the righteous road. Tell you the people are taking control. In a the east, in a the west, we are the bad boy patrol. In a the north, in a the south, the system I go fall. Me don't have the time to all this wicked trouble. In a this a world full of fight and struggle. Me saying to the people a message in a bottle. God a mercy. Traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Lord, traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. Brrr. Traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Boom shot. Will make you traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. Sensei ride any part two. Me climbing on the roof to tell the people the truth. I tell you we are well versatile in a me crew. All around the real people don't know what to do. Cause everywhere we go we are gonna run this session. Behind the turntable there is some mad selection. Sensei D I gotta tell you we are the champion. The king from Mexico told me to do my mission. Traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Oh Lord, traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. We are traveling and traveling and traveling on the rhythm. Me tell you Mr. Sensei gonna make you feel well on it. Say traveling and traveling and traveling on the rhythm. We nice enough the place and mashing down the wicked. Addressed by philosophy is why is it that numbers, which are, after all, constructs of the human mind, why is it that numbers are so incredibly powerful for the description of nature? Nature, after all, is somehow given. given. We find it all around us. And numbers arise in the depths of human ratiocination. So what is the relationship of these things to each other? This is, it may appear to be an easy question. It's such a difficult question that it wasn't even asked in philosophy. Está sonando Habo to Be de Hungría, de la disquera Dandar Records. Sabes que también recientemente él estrenó su disco en La Nochebuena. Yo estaba ahí del año pasado, Moreno Mr. Brown. Sí, que Habo to Be, que es también, ya vi que tiene esos elementos del side dub, ¿no? Sí, también hay por ahí una interesante fusión la que trae, ¿no? Desde Hungría, este Habo to Be. Y pues como comentas, este material también es algo nuevo, ¿no? De este productor. Sí, vamos a tocar algo de este álbum que está en la disquera, disponible en la disquera Dandada Records. Y bueno, que es algo de este productor. Vamos a escuchar esto que se llama La Estrellita, un productor húngaro que también, entre los títulos de sus canciones son muchas en español. Thank you. Russia, Ethiopia. We must away. Cha-cha are the best, cha-cha are the best. Uno hear me, cha-cha are the best, I said. And him I never feel I had, never feel I had. Never fail me, cha-cha never feel I said. So who could ever run from cha? Again, who could ever run from the Father God? Because cha-cha made the moon and the stars. And cha-cha made you to be who you are. So you run to the sea, but the sea walata. You run to the rock, but the mountain a fall. So you could never run from cha. Almighty, almighty counselor. Cha-cha are the best, cha-cha are the best. Uno hear me, cha-cha are the best, I said. And him I never feel I had, never feel I had. Never fail me, cha-cha never feel I said. Again, cha-cha are the best, cha-cha are the best. Uno hear me, cha-cha are the best, I said. And him I never feel I had, never feel I had. Never fail me, cha-cha never feel I said. Bueno, ya estamos en la recta final de 222 Moreno Mr. Brown, desde aquí, desde Rosa Zapota, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco y sus tlacuaches nocturnos. Así es, ya llegamos al final de esta emisión 222, completamente en vivo aquí al tour de la Ciudad de México. Y pues ya llegamos a la hora de los eventos, ¿no? La sección de los eventos. Pues hay cosas que ya están... por suceder. Por ejemplo, también ya vi ahí que Mystic Revelation ya está preparando sus fiestas de aniversario allá en Ciudad Neza y cosas así, ¿no? Ahí ya se están preparando la gente para sus eventos. Y bueno, ¿no? Vamos con lo que tenemos ahora para esta semana. Pues todo empieza mañana, Moreno Mr. Brown, porque hay unos ciclos de dub que se están realizando ahí en el Salón Calavera y ahora le toca el turno a Balta Hi-Fi. Como todos los miércoles, ya se está haciendo un clásico ahí ahora, en este caso el Cultural Roots, y bueno, con la participación mañana Akbal Hi-Fi ahí presentando su disco Random, ¿no? Que está disponible en Green Beats también, Nate Label. Sí, que por cuestiones ahora se los vamos a tocar hasta la próxima semana. Bueno, también está el fin de semana que hay. Vienen los Mighty Diamonds, Moreno, esta banda legendaria. Sí, así es, dentro del marco de la celebración de la hermandad Rasta, ahí viene esta legendaria banda, ¿no? Mighty Diamonds, pues ahí estará en el Salón Calavera, 4 de febrero, este sábado, ¿no? Zion Dreadzone dice, nos invita a una sesión que va a tener ahí el sábado en Iztapalapa. Y bueno, el cartel es el siguiente, va a estar en la... En los controles, además de Zion Dread, a Emanuel, que le mandamos un abrazo, quien ya visitó este programa. Pero miren, va a estar Sepanka, Canali Collective, los Mexican Dub Warriors, el Makonnen Selector va a estar por ahí. Eso ahí en los rumbos de Iztapalapa. Ahí está la ubicación dentro de pues del evento, ¿no? También va a estar Stama Sound. Bueno, ahí es el Callejón del Pato número 12, ¿no? Ahí en Iztapalapa. Así es, San Pedro Iztapalapa. Ahí les invitación de Zion Dread Sound System. Y bueno, también ahí, ahora el colectivo Nacional de Selectores está celebrando unas sesiones los días sábados y domingos ahí en un bar que se llama Idol, que está en el barrio de Tacubaya. Así es, ahí está también esta invitación de los amigos del Idol y de el CNS y Spiritual Sound. Ahí estará en esta ocasión Motek desde Tula, en esta sesión más cumbianchera también estará Gallo Wise y Zulu Selector ahí en el Bar Idol. Y en el está en Revolución, como comentas, ahí por Tacubaya, ¿no? Sí, decía el anuncio Tacubaya, ahora Tacubaya, ¿no? Y bueno, vámonos con algo de esta canción que le hemos tocado como un sencillo, pero se llama The River. Y tocamos, y es Alfa Estepa, de un disco que se salió en el 2015, creo que sale esta. Vamos a tocar esta canción que se llama The River. Ahí estarán tocando. The river is flowing, flowing and growing. The river. 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Pues ahora sí, el Dubnight llega a su final de 222 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Radio Zapote, el Dubnight. Bueno, una invitación para oírnos la próxima semana, el martes de la siguiente semana, mismo horario, mismo canal. Así es, les deseamos buenas lunas, como ya saben, los esperamos todos los martes a través de los canales tradicionales Dubnight. Y bueno, nos vamos con esta canción, que es de... pues algo de lo que tenemos sonando ya este 2017, y hablamos del señor Funian Flor con este disco que se llama Pacifi, y vamos a escuchar esta canción Underdub. Dubnight.